La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Buenos días, querido radioescucha de su programa católico El Mensaje. Mi nombre es Estela Maris. Hoy, duodécimo sexto domingo del tiempo ordinario, se proclaman en la Santa Misa las siguientes lecturas. Primera lectura, libro de los Números, capítulo 11, versículo 25 al 29. Segunda lectura, Santiago 5, versículos 1 al 6, Salmo responsorial cantado número 19. Y el Santo Evangelio de hoy lo encontramos en San Marcos, capítulo 9, versículo 38-43 y 47-48. El que no está con nosotros, está por nosotros. Uno de los apóstoles, Juan, vio expulsar demonios en nombre de Jesús a uno que no era del círculo de los discípulos y se lo prohibió. Al contar el incidente al maestro, se oye que él responde: «No se lo impidáis, el que no está contra nosotros, está por nosotros». Se trata de un tema de gran actualidad. ¿Qué pensar de los de afuera, que hacen algo bueno y presentan las manifestaciones del Espíritu, sin creer aún en Cristo y adherirse a la Iglesia? ¿También ellos se pueden salvar? La teología siempre ha admitido la posibilidad, para Dios, de salvar a algunas personas fuera de las vías ordinarias, que son la fe en Cristo, el bautismo y la pertenencia a la Iglesia. Esta certeza se ha afirmado, sin embargo, en época moderna, después de que los descubrimientos geográficos y las aumentadas posibilidades de comunicación entre los pueblos obligaron a tomar una nota de que había incontables personas que, sin culpa suya alguna, jamás habían oído el anuncio del Evangelio o lo habían oído de manera impropia, de conquistadores o colonizadores sin escrúpulos que hacían bastante difícil aceptarlo. El Concilio Vaticano II dijo que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de solo Dios conocida se asocien a este ministerio pascual de Cristo y por tanto se salven, Constitución Pastoral Gaudium, sobre la Iglesia y el mundo actual. ¿Ha cambiado entonces nuestra fe cristiana? No. Con tal de que sigamos creyendo dos cosas. Primero, que Jesús es, objetivamente y de hecho, el mediador y el salvador único de todo el género humano. Y que también quien no le conoce, sí se salva. Se salva gracias a Él y a su muerte redentora. Segundo, que también los que, aún no perteneciendo a la Iglesia visible, están objetivamente orientados hacia ella. Forman parte de esa Iglesia más amplia, conocida solo por Dios. Dos cosas. En nuestro pasaje del Evangelio, parece exigir Jesús de estas personas que de fuera, que no estén contra Él, o sea, que no combatan positivamente la fe y sus valores. Esto es, que no se pongan voluntariamente contra Dios. Segundo, que si no son capaces de servir y amar a Dios, sirvan y amen al menos a su imagen, que es el hombre, especialmente el necesitado. Dice de hecho, a continuación de nuestro pasaje, hablando aún de aquellos de fuera: «Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa». Pero aclarada la doctrina, creo que es necesario rectificar también algo más, y es la actitud interior, la psicología de nosotros, los creyentes. Se puede entender, pero no compartir, la mal escondida contrariedad de ciertos creyentes al ver caer todo privilegio exclusivo ligado a la propia fe en Cristo y a la pertenencia a la Iglesia. Entonces, ¿de qué sirve ser buenos cristianos? Deberíamos, al contrario, alegrarnos inmensamente frente a estas nuevas aperturas de la teología católica. Saber que nuestros hermanos de fuera también tienen la posibilidad de salvarse. Que existe que sea más liberador y que confirma mejor la infinita generosidad de Dios y su voluntad de que todos los hombres se salven. Deberíamos hacer nuestro el deseo de Moisés recogido en la primera lectura de este domingo. Quisiera de Dios que le diera todo su espíritu. Debemos con esto dejar a cada uno tranquilo en su convicción y dejar de promover la fe en Cristo, dado que uno se puede salvar también de otras maneras. Ciertamente no. Solo deberíamos poner más énfasis en el motivo positivo que en el negativo. El negativo es: cree en Jesús, porque quien no cree en Él estará condenado eternamente. El motivo positivo es: creed en Jesús, porque es maravilloso creer en Él, conocerle, tener al lado como Salvador en la vida y en la muerte. Buenos días, queridos hermanos. Felices de nuevo con nuestra sister Regina, con este interesante segmento sobre la iglesia. Y hoy ella nos va a contar un poquito de todo el trayecto que ha tenido en este tema. Buenos días, sister. Buenos días, Rosa Aurora. Buenos días a todos los que nos escuchan. En los últimos programas hablamos de los miembros de la iglesia y hicimos énfasis en que somos todos iguales por bautismo, todos hemos sido bautizados y es la forma en que hemos entrado en la iglesia. Luego hay una distinción entre los miembros de la iglesia que se la da a la misión que el Espíritu Santo nos da a cada uno. Y de acuerdo a esto, en la iglesia decimos que hay dos grupos de miembros, jerarquía y laicado. Y últimamente hemos tenido dos o tres programas explicando quién es la jerarquía y recordamos que tienen la misión de enseñar, de santificar, que es los sacramentos, y de gobernar, que quiere decir servir al pueblo de Dios y guiarlo a la verdad. Hoy pensaba dedicar ese tiempo a hablar del laicado, que es, quiero decir, pueblo, y es el más numeroso de los dos grupos. Sister, ¿siempre ha tenido el laicado importancia en lo que es ser miembro de la iglesia o después del Vaticano II? No sé cuándo se le dio esa importancia al laicado que hoy se llama mucho los laicos y que tenemos que hacer esto y que estamos llamados a hacer lo otro. Pero, ¿cómo ha sido ese desarrollo del laicado? Pues tal vez podríamos regresar a los orígenes y tal vez queden sorprendidos si les digo que Jesús era un laico, que después la reflexión de la iglesia ha profundizado más y lo ha visto como sumo sacerdote de la nueva alianza, no del tipo antiguo, sino de la nueva. Como hijo de Dios encarnado, él es el sumo sacerdote y de su sacerdocio reciben todos los que son miembros de la jerarquía, pero también los miembros del pueblo, de otra forma. Ahora, laico, pues la iglesia empezó con toda esa colección de apóstoles, discípulos, todo el mundo era laico, y poco a poco la iglesia fue, reconoció a los apóstoles, como si dijéramos son los obispos de ahora, pero entonces no le llamaban así. Y entonces poco a poco se fue desarrollando la idea de la parte de la iglesia que enseña, que santifica, que guía. Eso está desde los Hechos Apóstoles, lo podemos leer. Pero nos damos cuenta que hay un laicado activo. O sea, está aquella señora Lidia, de cuando Pablo va a distintos lugares, hay bastantes laicos que colaboran con Pablo. Y por mucho tiempo eso siguió así, donde yo no aseguro que sea exactamente así, pero creo que mucho de lo que ha pasado con que el laicado sea tan pasivo se debe a los tiempos de la Edad Media, en que debido a falta de no saber leer, no saber escribir, muchas cosas de esas los laicos se fueron apoyando en lo que decían sus maestros, como es natural, pues no sabían leerlo, y eso siguió, y como la Iglesia, hemos explicado otras veces, se cerró después de la Reforma Protestante, pues ha habido momentos, movimientos laicales muy fuertes, pero en general el pueblo se ha quedado en la pasividad de lo que me digan qué hacer. Y el Concilio lo que ha querido es recuperar lo que teníamos, es decir, por bautismo estamos todos llamados a ser parte de la Iglesia, pero a veces lo entendemos mal, entendemos que entonces cada cual hace lo que quiere, y dicen, no, eso no es así, cada uno hace aquello a que esté llamado con un orden, y ya sabemos que en la Iglesia hay quien es maestro y los demás escuchamos y tenemos libertad para actuar, pero siguiendo la doctrina verdadera de nuestra Iglesia, nuestra fe. No sé si eso quedó más o menos claro. Claro, el laicado entonces es esa parte que forma el cuerpo de Cristo en la iglesia, pero los hay laicos activos, como usted dice, y laicos que no, que solamente vienen los domingos. Bueno, el cuerpo de Cristo está formado por toda la Iglesia. En la Iglesia de jerarquía hay laicos, somos todos bautizados, es el cuerpo de Cristo. A mí no me gusta la distinción laico que viene a misa y que no viene, o que solo viene. No se trata de esto, porque yo, si soy fiel a mi esposa o a mi esposo, si cuido de mi familia, soy un miembro activo de la Iglesia y del mundo. O sea, el laico no, o nadie se mide porque vaya a misa o porque rece o porque esté en un movimiento. Se mide por la relación de amistad y de intimidad con Cristo, queriendo hacer lo mismo que Él hace. Si es un sacerdote, lo va a tener que hacer como sacerdote. Si es un laico, lo va a tener que hacer como un laico. El problema está cuando invertimos los términos y el laico quiere ser sacerdote y el sacerdote quiere hacer lo que le corresponde al laico, entonces no nos funciona, ¿no? Puede ser que una persona solo viene a misa y es bien activa. ¿Por qué? Porque tiene unos niños pequeños, los tiene que cuidar y esta es su obligación y eso es lo que Dios le va a preguntar y le ha llamado a hacer. Y habrá otro que además de eso tiene su tiempo, puede, entonces sí puede y no quiere, entonces se tendrá que cuestionar, ¿no? Ahora, los demás nunca podemos cuestionar a nadie, que no sabemos ni por qué viene ni por qué no viene. O sea, no sé, porque si no, o sea, las personas se pueden sentir mal o pueden pensar que tienen que hacer muchas más cosas de las que no tienen que hacer. Porque no, o sea, el laico en realidad, su misión concreta es transformar la realidad temporal, dice el concilio, es decir, las realidades del mundo, en, o sea, que sea infundir el espíritu cristiano en esas realidades, aunque no se conviertan las personas al cristianismo, pero los valores cristianos. Entonces, tiene que vivir la familia plenamente, con todas las consecuencias que tiene la familia, de amor conyugal, de amor de padres a hijos, de momentos de diversión, momentos de expansión, trabajo, el trabajo. Todo lo que envuelve la vida normal de una persona, que generalmente las personas, la mayoría están casados, ¿no? Todo eso es lo que el laico tiene que vivir desde la fe en Jesucristo. El hombre de negocios desde la fe en Jesucristo. El político, el economista, y claro, nos damos cuenta cuán difícil es esta vida, ¿verdad? Sister, ¿qué espera la Iglesia del laicado en este año de la fe que el Papa Benedicto XVI ha promulgado, que comienza próximamente, y la nueva evangelización? Bueno, no puedo decir la Iglesia espera porque el laico es la Iglesia. Tengo que decir que espera, yo creo que quien espera es Jesús de todos nosotros. Pues yo creo que espera que entremos en nuestro corazón y nos encontremos con Jesús. Y vivamos de acuerdo, creo, esa es la manera que yo lo entiendo, ¿no? Y toda esa terminología que tenemos tan hermosa, nueva evangelización, año de la fe, se reduce a lo mismo. Yo me encuentro con Cristo y vivo mirándole a la cara y sabiendo que Él me conoce y sabe. Y que yo podré a los demás decirles cuantas cosas quiera, pero a Él no, Él va a tener que decir mi verdad, porque Él me ve tal como soy. Y enamorarme de Él. Entonces, de ahí va a salir nueva evangelización, va a salir una sociedad más justa, va a salir una cantidad de cosas hermosas que el Papa, me imagino, que nos invita. Nos dice, a ver, todos miembros de la Iglesia, a ver si hacemos eso, ¿no? Sister, en la Iglesia han salido muchos laicos que hoy son santos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Puede mencionar alguno? Bueno, está una santa, me parece que se llama Jana, creo que es una doctora que vive por los años 30 y algo, murió bien reciente. Y esta señora era doctora y ella tenía ya dos o tres hijos y cuando vino la pequeñita, la última que vive, ¿no? Se le declaró a ella un cáncer en el útero. Entonces, sí operaban el cáncer, moría la bebé. Ella podía haberse operado, porque eso se contempla, ¿no?, por la vida, pero ella no optó por su hija, sabiendo, como era doctora, lo que iba a pasar después de dar a luz, que iba a morir, ¿no? Y el Papa Juan Pablo II la canonizó, no me acuerdo exactamente el año, pero es muy reciente. Y es muy interesante ver la vida de esta mujer, porque a mí ese tipo de vida me interesa mucho. Y fui, compré el libro y lo leí. Y está lleno de fotografías de personas, pues claro, pues yo creo que es de mi tiempo, más joven. Entonces, de cuando yo, o sea, me relaciono como cuando era joven, la manera de vestir, retratos con su esposo, cuando eran novios, de casados, momentos de que se fueron de viaje. Era una cosa muy bonita. Entonces ves una persona que vivió una vida, como decimos, totalmente normal, pero que su fe en Cristo la movió a una opción muy radical, que por eso ha llegado la santidad, ¿no? Que es la virtud heroica. En mi congregación está una, bueno, no es de mi congregación, de los colegios nuestros, hay una joven que durante la Guerra de España pues fue violada y luego asesinada solamente por ser cristiana, o sea, por ser activa en la iglesia, ¿no? Y pues me imagino que hay ahora mismo Maximiliano Kolbe, bueno, eso es un religioso. Ahora mismo no me acuerdo, pero hay bastantes personas y hay muchas más, pero pasa que solo nos presentan como modelos algunos. Si pusieran a todos no cabrían, pero ponen algún que otro modelo, ¿no? Y los que no se han conocido todavía, que están caminando todavía. Ah, que eso, los que caminan con nosotros. Con nosotros. Y que no nos damos cuenta, tenemos los ojos cerrados, porque claro, cuanto más cerca, más defectos ves, menos santidad te das cuenta, ¿no? Claro que sí. Hemos llegado al final de este programa sobre los laicos y el próximo día hablaremos de los religiosos y ya con eso terminamos esta serie sobre la Iglesia. Bueno, sister, pues vamos a decirle hasta ahorita, hasta luego. Usted va a seguir, usted termina esta serie de la Iglesia, pero va a seguir con la nueva serie que viene sobre la puerta de la fe, en el año de la fe. Pero yo quería agregarle algo, yo quería mandarle un saludo a todas las personas que están escuchando este programa El Mensaje y particularmente la serie de la Sister. En el programa en vivo que tuvimos el domingo pasado, nos llamó un miembro de la Iglesia de San Lucas, Juan Bautista, por nombrarlo, nos contó su testimonio sobre lo que le está ayudando esta serie de la Sister y cómo le gusta. Ya se lo contamos a la Sister. Nos gustó mucho porque siempre nos hace falta saber quién está oyendo, qué está pasando. O sea, el Señor nos da la fuerza, pero también nosotros necesitamos saber de la radio audiencia, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios, Sister. Gracias. Y mándenle un saludo a sus radioescuchas. Hasta la próxima y a todos que tengan una buena semana. Salve Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, y viendo llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora mojada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, oh, oh, clementísima. Oh, oh, oh, oh, piadosa. Oh, tú, dulce Virgen María, ruega por nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Alcanzar las promesas, ruega por nosotros, ruega por nosotros, de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días. Este año celebramos 20 años del programa El Mensaje. La diócesis de Palm Beach está bendecida de tener este programa y también toda la gente que da su tiempo, talento y tesoro para presentar los programas cada semana. Por 20 años, la luz de la fe ha sido compartida con la comunidad hispana aquí en la diócesis gracias a un grupo de fieles inspirados por su fe. Quisiera dar gracias a todos los que ayudan con el programa El Mensaje, hoy en el pasado. Su fe en Dios, su esperanza por la comunidad y su amor por la iglesia testifica de un fe viva presente en la diócesis. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. Que Dios les bendiga a todos. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia. vive. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Tú eres mi respiración. cuando tengas problemas en tu casa. No te pongas a pedir, ay Señor, quítame este problema, resuelve. Señor, danos fortaleza. Que podamos seguir proclamando tu palabra, sirviéndote con alegría y con valentía. Realiza milagros en medio de mi familia y de mi pueblo. Y esa oración es capaz de derramar sobre todos el Espíritu Santo. Una oración que no se queda solo en peticiones, en búsqueda de solución de problemas fáciles. Porque lo voy a decir con respeto, pero lo voy a decir con fuerza. Muchos se van de la Iglesia Católica buscando soluciones rápidas, fáciles. Y te dicen, pare de sufrir, venga con nosotros. Si viene con nosotros, aquí va a tener cero problema económico, buena suerte en el amor, buena suerte en los negocios, y la gente sale corriendo donde le ofrezcan que le van a resolver rápido sus problemas. Por eso se van muchos de su casa también. ¿Sabe cómo dicen los jóvenes? Hay mucho problema en mi casa, me voy. Una señora me decía, hermano Salvador, tengo muchísimos problemas, no sé qué hacer, me voy a suicidar. Y le dije, pero si me está diciendo que no sabe qué hacer, mucho menos matarse, hermana. Si no sabe qué hacer, no se mate. ¿Sabes qué une? La oración que le pide a Dios valentía, fortaleza. No huyas, quédate, enfrenta la realidad de tu vida. Un poco más de realismo, hermanos. La oración que clama a Dios para que el Señor haga prodigios y milagros. La oración que clama al Espíritu Santo que nos dé un solo corazón y una sola alma. Pongámonos de pie, por favor. Quiero hacer una oración. En uno de mis libros que se llama Enséñanos a orar, ese libro tiene una oración que yo le llamo la oración para echar fuera el temor. Hay muchas cosas que nos hacen sentir miedo, pero debemos llenarnos de la presencia de Dios. Ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo. Sé que hay muchas dudas, temores del futuro, problemas, pero el que está con nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Padre Dios Todopoderoso, guardián y defensor de tu pueblo, tú que nos has dicho, no temáis ni os asustéis. Esta guerra no es vuestra, es de Dios. Quedaos quietos y veréis la salvación que de Yahvé vendrá sobre vosotros. Tened confianza en Yahvé vuestro Dios y estaréis seguros. Repitamos todos. Cumple, Señor, ahora tus promesas. Líbranos de todo peligro. Ya que en ti hemos puesto nuestra esperanza, no confiamos en nuestras fuerzas, ni en nuestras armas, sino en ti, que eres el único que nos da la victoria. En tu nombre echamos fuera todo temor. Pues estamos seguros que si tú estás con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Si tú eres la defensa de nuestra vida, nada ni nadie nos puede hacer temblar. Declaramos victoria sobre todas las acechanzas del enemigo. Pues el que está en nosotros